imagino muchas cosas y que a tu lado yo podría conocer y que juntos construyamos una historia y que algún día tú me llegues a querer. No puedo más, ya quiero hablar, quiero decir, tienes que oír que te extraño, que te quiero y que me muero por decirte que es así. Y esta canción la hice solo para ti. Quiero que sepas que es así, que allí te van mis sentimientos por ti en una voz. Quiero gritar con emoción para que crezca nuestro amor. Te estoy pensando todo el tiempo. Hacia ti, compartir con tu inocencia y con tus sueños, y que pronto a mí me enseñes a vivir. No puedo más, ya quiero hablar, quiero decir, tienes que oír, que te extraño, que te quiero, que me muero por decirte que es así. Y esta canción la hice solo para ti. Quiero que sepas que es así, de allí te van mis sentimientos por ti en una voz. Quiero gritar con emoción para que crezca nuestro amor. Te estoy pensando todo el tiempo. Que te quiero y que me muero por decirte que es así.